¡Eso! ¡Venga! ¡Uy! ¡Movidito, movidito, corazón! ¡Uy! ¡Así, así, así de rico! En tu coche a pasear, yo contento dije, cómo no, mi amor. Yo creía que era un coche paquetón y no era más que un pobre carretón. ¿Qué carretón tenés? Yo no voy a subir. Ándate, nena, te pido por favor, no te burles de mí diciendo que tenés un coche lindo que apenas puede andar. ¡Eso! ¡Venga! Carretón, ¿qué carretón tenés? Yo no voy a subir, andate.